negro, todo oscuro. Muy bien, ahí Michetti te estaba dando el pase a tu gran bloque, Paint It Black, como le diría yo. Píntalo de negro, píntalo de olea, píntalo de matanza. Me voy a llamar al INADI, porque para mí que me están discriminando. No te estamos discriminando, es discriminación positiva, además. Estamos identificando además, como un chico morocho, ¿no? Sí, además, qué sé yo, no sé de qué tema hablará Emma hoy, pero tal vez venga el tema medio... ¿Tiene que ver, vos decís? Negro, todo oscuro. Todo oscuro. Bueno, vamos a hablar de un tema que anoche, mientras muchos estaban ocupados en otras cosas y por ahí a la noche los medios de comunicación no tienen tanto espacio, me parece, ¿no? Sí, no. A veces... Hay cosas más importantes, hay gente bailando, hay mucha novela. ¿Para qué? Todas esas cosas que después hablan en la oficina y uno no entiende, yo por lo menos no entiendo de lo que están hablando. Porque bueno, vos estás en los temas... Que importa, ¿no? Los que está, claro, en los que está Emma con negro, todo oscuro. Decíamos, mientras las tapas de los principales diarios, los titulares, las cadenas se ocupan todos los días de lo que es Lázaro Báez, José López, conventos, algunos se indignan por excavadoras, tumbas para monjas que eran bóvedas o no se sabe. Bueno, también pasan otras cosas, ¿no? El lunes veíamos que mientras el presidente Mauricio Macri encabezaba la ceremonia por el Día de la Bandera en Rosario, Gendarmería al mismo tiempo casi reprimía a un grupo de vecinos y dirigentes opositores ahí en Rosario que protestaban contra despidos y aumentos de tarifas. Y ese clima de represión de la protesta social dio anoche, decíamos, otra muestra en la provincia de Buenos Aires. La policía bonaerense, a partir de una decisión de la justicia, reprimió anoche con palos y gases a unos 100 trabajadores que intentaron ocupar la planta de Industrias RB. Esto es una planta que produce repuestos para autos, instrumentos de medición de automotores, que queda en San Isidro. Anoche los trabajadores intentaron entrar y la policía impidió el ingreso, reprimió y metió presos a 11 trabajadores que los soltaron esta mañana. Hubo más o menos una decena de heridos también. Recordemos que la empresa estaba a partir de 2004 bajo ocupación de los trabajadores, bajo control de los trabajadores, mejor dicho, y en 2007 la legislatura bonaerense aprobó una ley de expropiación. Esta ley de expropiación le daba el control a los trabajadores hasta el año que viene, pero el 8 de junio pasado el juez de garantías número 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, ordenó el desalojo. Los trabajadores fueron desalojados de la fábrica y anoche intentaron ingresar nuevamente y fueron reprimidos por la policía. Nosotros conversamos con los trabajadores, con algunos representantes de los trabajadores, nos contaban que la fábrica estaba en plena producción hasta la semana pasada. Lógicamente ayer y antes de ayer no, por esta cuestión de que fueron desalojados no. Estaba en plena producción, que venía muy bien con la producción en alza. Y según lo que dicen ellos, los dueños de la fábrica, o los que nuevamente se harían cargo de la fábrica, lo que quieren hacer ahí es un negocio inmobiliario. O sea, dejar que la fábrica muera y seguramente construir algún tipo de edificio de departamentos, lo que según están diciendo los trabajadores de allí. Hoy la fábrica está, hace unas horas, todavía la fábrica estaba ocupada por policías, no se está trabajando allí. Lo que dicen los trabajadores es que van a seguir intentando por la vía judicial. Por el momento no va a haber otro intento de ocupación por parte de los trabajadores. Van a insistir con la justicia porque ya la legislatura bonaerense, como decía al principio, les dio la razón y el control tendría que ser para los trabajadores por lo menos hasta el año que viene. O sea, no sabemos por qué el juez Orlando Abel Díaz, los trabajadores no saben por qué, volvió a darle el control a los antiguos dueños de la empresa. Así que es un conflicto que se va a seguir extendiendo porque los trabajadores quieren volver a ocupar la empresa y volver a trabajar. Bueno, los conflictos de este tipo laborales, tomas y también todo tipo de, digamos, de protesta ha existido en la década anterior, no estamos desconociendo eso, pero lo que pasa, la gran diferencia con el actual gobierno es que las señales que se están dando no son de, digamos, de una señal ¿cómo decirlo? En la cual la política o la bajada de línea sea ojo con la represión contra los trabajadores. Me parece que también los despidos que se han dado del Estado, algunos accionarios, por ejemplo, lo que ha pasado con Cresta Roja, dan una indicación o dan una luz verde, si se quiere, a los empresarios para quizás avanzar un poquito más, ¿no, Abus? Sí, y digamos, la primera decisión, la primera movida es mandar a la policía, sin tal vez un diálogo previo. También había trascendido en horas de la noche que había trabajadores que no habían aparecido. Sí, en realidad lo que nos contaban los trabajadores que fueron 11 detenidos y que fueron derivados a distintas comisarías de San Isidro. Claro. No es que estaban todos en uno, entonces por eso en algún momento de la noche hubo confusión, porque algunos fueron trasladados a la comisaría número 1 de San Isidro, otros fueron trasladados a otras dependencias, ahí hubo una confusión, decían los trabajadores, algunos medios y por Twitter, algunas cuentas de Twitter decían que los trabajadores estaban desaparecidos, que no se sabía el paradero, a las horas se supo que estaban detenidos en otras comisarías y que ahí se dio la confusión. Uh-huh. Fueron liberados esta mañana, pero no por ello dejó de ser grave la situación. Nos contaban que algunos trabajadores estaban con heridas de balas de goma, palazos, veíamos imágenes de algunos trabajadores con la cabeza rota. Digo, un clima de conflictividad social que va creciendo de a poco. Uh-huh.